Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento. Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento. Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Rompiendo el aislamiento. Emisiones desde el confinamiento. Nuestras radio oyentes, primeramente enviar un saludo muy grande a todas las compañeras que nos están escuchando. Luego otro igual de grande a las compañeras del programa Rompiendo el Aislamiento que hoy nos han cedido el espacio. Saludos fraternales y de resistencia a la comunidad migrante boliviana que vive en España. Y por último un gran abrazo y mucha fuerza a todas las compañeras que tejen políticas de lucha, de organización, de solidaridad y de dignidad. En el programa de hoy vamos a compartir las vivencias de compañeras que nos contarán sobre la situación política en la que se encuentra Bolivia a raíz del confinamiento por el COVID-19. Cómo las políticas represivas del gobierno de facto están afectando a la población más vulnerable y humilde. También hablaremos de la situación de compañeras bolivianas varadas en la frontera de Chile. Son más de 800 personas viviendo más de 3 semanas en una situación totalmente inhumana y denunciable a nivel internacional. El gobierno de facto ha vuelto a mostrar su cara más despreciable, racista y clasista ante la vida de muchas familias y niños. Y por último, conoceremos de primera mano el trabajo solidario y de diferentes organizaciones de apoyo y red comunitaria en estos tiempos de crisis, como es el tejido de cuidados de abrazo de campo, ciudad, el tejido de cuidados de abrazo de campo ciudad y otras experiencias comunitarias. Todo esto acompañado de las voces de mujeres luchadoras de organizaciones de base en Bolivia y compañeras migrantes que nos organizamos en estos territorios. Porque ante la crisis de ese sistema colonial de muerte, responderemos con más lucha y rabia organizada. Y empezamos con la emblemática canción de una banda mítica, Uka Mau Ike, pionera en el hip hop andino y aymara. Su vocalista, Abraham Bojorquez, nos dejó el 2009, pero su legado crítico y político sigue más vigente que nunca. Ya suena la

a nuestros cuerpos como mujeres, pero también a nuestros pueblos, ¿no? A nuestros territorios de vida. Y cuando hablamos de las luchas, siempre hablamos con la memoria larga de nuestras madres, las abuelas, las ancestras que nos han enseñado el camino de la justicia, la coherencia. Y algo muy importante, ¿no? Siempre rompiendo las fronteras coloniales, porque eso es lo que nos atraviesa también, porque hemos emigrado. Y también en estos territorios tejiendo comunidad, hermanadas a otras comunidades, hermanas, organizaciones, que ya hace muchos años vamos compartiendo espacios, luchas, y también nos vamos acuerpando. Y abrazando la lucha migrante y de nuestros territorios de origen, en estos territorios de la España y la Europa fortaleza, donde se generan violencias hacia nuestros cuerpos, identidades, hacia nuestros pueblos. Abrazamos la comunidad como el legado de nuestras ancestras y pueblos y como una propuesta política, más allá de las fronteras coloniales, y desde el cual luchar, acuerpando, creando alianzas y caminando con hermanas de varias organizaciones y pueblos. Y de nuestra comunidad y nuestras identidades políticas generamos acciones, alimentamos el acuerpamiento espiritual y político como un proceso de sanación, de salud comunitaria, de acompañamiento a nuestras hermanas que están en estos territorios y en nuestros territorios de origen y sobre todo para hacer grietas a este sistema de enfermedades, de individualismos y de muerte. Para contactarnos estamos en el Facebook, muy activas, como Feminismo Comunitario Antirracista y Anticolonial. Y bueno, tenemos el correo también, que es feminismocomunitariofcaa@gmail.com. Ya la descripción también estará en el podcast de este programa. Y ahora les dejamos con las voces, las experiencias de las hermanas de Bolivia, que nos van a compartir cuál es la situación política ahora mismo desde el estado de alarma por el coronavirus en Bolivia. Vivimos momentos muy difíciles en muchos territorios frente a la pandemia. En el caso de Bolivia, que hemos vivido un golpe de Estado, que nos hemos condolido por las masacres que hubo en noviembre en Sencata, en Sacaba, por tantos muertos, heridos, perseguidos, presos políticos. Tenemos memoria de todo lo que ha sucedido con este gobierno transitorio de facto y sabemos que continúa la dictadura colonial, que es muy fuerte el racismo estructural, todas las violencias hacia nuestros pueblos que están siendo alimentados por este gobierno, sus instituciones, sus empresas de comunicación. Las opresiones y violencias continúan, ¿no?, con sus militares y policías en la calle. Y para ponernos más en contexto de lo que está aconteciendo en Bolivia, pues hemos invitado a Mayra, nuestra hermana querida de la organización de Illapacha. Bueno, aprovechamos también para saludar a las hermanas de esta organización, a la Cuya, a la Yesenia, a la Jazmín, a todas las hermanitas que están poniendo el cuerpo, la palabra, y están también tejiendo comunidad. Bueno, el contexto de Bolivia, creo que, acá estamos en un panorama complicado desde noviembre del año pasado, ¿no? Con todo lo que ha pasado, por lo menos en algunos sectores, zonas específicas del país, hemos visto la fuerte presencia militar y policial, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, ¿no? Vivíamos con miedo a salir, con miedo a hacer varias cosas, prohibidos de juntarnos, cuidándonos siempre de todo lo que pudiéramos hacer y tal, ¿no? Ahora, en este tiempo, ya estamos marzo, abril, por esto del COVID-19, este miedo a salir y la fuerte presencia militar y policial la siente y la está viviendo todo el mundo, ¿no? con igual con distintas connotaciones, ¿no? Porque no es lo mismo la presencia militar y policial en zonas que son barrios privilegiados, gente con dinero, etcétera, que en zonas populares, varios barrios alejados, ¿no? El trato que da la policía a unas personas y a otras es completamente diferente, ¿no? El abuso de poder que se comete con gente humilde, con gente que está batallándola para que uno o no morir con COVID o no morir de hambre, ¿no? Son dos opciones. Entonces es un panorama complicado. Se ha cuestionado mucho desde la sociedad cómo o sea, las primeras medidas que han surgido para ante la crisis sanitaria no hayan sido medidas ni de salud, ni de educación, ni social, ni nada. Lo primero que se ha hecho es sacar a los militares a la calle y fortalecer la movida policial, ¿no? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Yo siempre me voy a cuestionar eso. ¿Por qué ese tiene que ser el primer paso y la primera forma de accionar cuando no es lo que se necesita en una crisis sanitaria? No necesitamos presencia militar, policial. ¿Por qué? Porque son personas que están entrenadas para otra cosa, para la represión, etcétera, etcétera, como ya lo han mostrado antes, ¿no? Pero no están preparados para tener un problema de crisis sanitaria, ¿no? Además que es muy, muy crudo ver salir a los militares con toda su indumentaria y con armas. ¿A quién? O sea, ¿cuál es la lógica de sacar gente así? O sea, el COVID no es un ladrón, un maleante, no, es un virus y no se va a solucionar con armas, ¿no? Entonces claramente la idea es, como siempre, imponer el miedo, imponer el poder, ¿no? Para asustar a la gente, para que la gente también esté temerosa de organizarse, de protestar, etcétera, como ha sido el caso de Beni, ¿no? Que ha sido gente que ha sido detenida precisamente por reclamar, ¿no? Porque no tienen para comer y están exigiendo lo justo, respuestas a los problemas que la gran mayoría de los y las bolivianas tenemos. ¿Cómo hacemos para seguir subsistiendo en este día a día, ¿no? En ese sentido, las medidas que se van dando no responden, porque ahora tenemos una serie de bonos que prácticamente va a ser para todo el mundo, pero que va a ser desde el 30 de este fin de mes, ¿no? Cuando hoy al día, ¿no? Y eso es algo que no se tiene en cuenta, hoy al día hay gente que no tiene para comer en el día, ¿no? No es que se van a aguantar el hambre otros 15 más, no, día a día no pueden comer y no están logrando llegar con alimentos hacia sus familias. Entonces, no hay políticas desde el Estado, ni sociales, ni educativas, ni en salud, no hay. No existen. Estamos en una incertidumbre enorme, ¿no? No sabemos, podemos morir por COVID o podemos morir por hambre, ¿no? O por represión también, ¿no? Porque el abuso de poder campea por estas tierras, ¿no? No solamente desde los militares y policías, ¿no? También desde los ministros de Estado que, atenidos a sus cargos de ministros, se van a las áreas rurales como si fueran patrones de una gran hacienda y van a maltratar y a humillar a la gente humilde. Entonces no hay políticas desde el Estado, menos para los adultos, las adultas mayores. Les hacen hacer filas desde la madrugada. En las áreas rurales no hay bancos accesibles en cada comunidad. Tienen que viajar horas a pie para poder acceder a un banco. Entonces, no. Y todas estas cosas se ven prácticamente invisibilizadas, ¿no? Porque la ciudad siempre copta la mayor atención, ¿no? Por prensa y demás. Entonces, estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Con una lógica de gobierno que parece que gobernara solamente para las ciudades y se olvida del resto del país, que es muchísimo más grande que solo los epicentros en ciudades, ¿no? Saludos a todos y todas quienes siguen el programa. Gracias por el espacio. Mi nombre es Gabriela. Soy parte de la comunidad Uyuana Huasi aquí en Cochabamba, que realiza sus acciones en la comunidad del Paso. El panorama que vivimos actualmente en Bolivia es un panorama desolador. Recién está comenzando la propagación del virus, se podría decir. Recién estamos en la primera fase, frente a un cambio de ministros en el tema de salud. Cambiaron a un ministro incompetente, diría yo, por otro aún peor. Entonces, incluso este ministro actual tiene sentencias por mala praxis médica, por estafa en el hospital del hospital del cual es propietario, ¿no? Hablamos de dirigentes de barrios detenidos, el caso de la hermana Gaby de River Alta, que se está enfrentando a una sentencia de 10 años, es madre de 10 hijos y es dirigente de la FEJUVE de River Alta, ¿no? Hablamos de la detención del alcalde de Patacamaya y su inmediato proceso penal, ¿no? Por el incumplimiento de la cuarentena, ya que ahí se había autorizado la realización de una fiesta comunal y pese a que esta fiesta se realizó antes de que se dicte la cuarentena total, ¿no? Hablamos también acerca de muchos vecinos y vecinas detenidos y detenidas por ir a comprar pan, por ir a buscar alimentos, por irse a ganar el pan del día, ya que la economía de Bolivia, como saben, el más del 60% es sostenida pues, por el sector informal, ¿no? Entonces, esta cuarentena larga dificulta a las personas, a los sectores que viven del día, ¿no? Del comercio, de actividades, pues que hacen de manera cotidiana, ¿no? Y en esta cuarentena no la están pudiendo realizar, la plata se ha acabado, hay muchas familias que están pasando muchas crisis para poder conseguir alimentos, para poder conseguir medicamentos, ¿no? Hablamos también acerca de los más de 750 bolivianos que van cada año a Chile para trabajos temporales y generar pues platitas para sus familias, ¿no? Y que justo se da esta crisis y se quedan sin trabajo y tratan de regresar a nuestro país y el gobierno boliviano les ha cerrado la frontera. No les permite pasar la cuarentena en condiciones dignas en su país de origen, ¿no? Hablamos también acerca de protestas en la zona sur, en Cochabamba, donde igual los dirigentes son amedrentados. Hablamos acerca de el accionar de la comunidad del trópico, de los varios sindicatos del trópico que se han organizado para poder hacer llegar frutas a las zonas más que la están pasando más dura, ¿no? Aquí en Cochabamba, en Oruro, en La Paz. Y cuando tratan de llegar a la zona sur, los quieren amedrentar, ¿no? No quieren que la ayuda llegue. Hablamos también el sector de los adultos mayores, ¿no? De nuestros ancianitos, nuestras ancianitas, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que pese a que se les ha otorgado un bono por parte de este gobierno, no se les está brindando las condiciones óptimas de salud para que puedan realizar el cobro de las mismas. Es decir, hay varios ancianos que tienen que caminar más de 2 días para poder llegar al centro poblado y acceder al banco y así poder cobrar su bono. Y para ello tienen que hacer filas desde las 2 de la madrugada, pasar frío, exponerse a bajas temperaturas, ¿no? Y se exponen pues al contagio. Cárceles ya en hacinamiento, las carceletas de detención, porque hay mucha población que es arrestada y son encerrados en habitaciones o en cubículos de 4x4 con muchas personas hacinadas y convirtiéndose así como en lugares propicios para el contagio, ¿no? Altamente vulnerables en esa situación. No, hablamos también el caso de una mujer de 57 años en Santa Cruz que ha muerto haciendo fila, ¿no? Para poder cobrar su bonito y se sabía que esta mujer era madre de 2 personas con condiciones de salud altamente vulnerables también. La muestra de un gobierno que solo gobierna bien para unos y se olvida de otros, ¿no? El caso, igual vuelvo a hablar del caso de los más de 750 compañeros, hermanos bolivianos que están pasando la cuarentena en Iquique porque este gobierno no le ha dado la gana de dejarlos entrar, ¿no? Aduciendo de que deben cuidar la vida de 11 millones de bolivianos frente a estos 750 revoltosos, ¿no? Pero frente a eso, inmediatamente autorizando el ingreso de 35 personas en avioneta que se han pagado sus pasajes del mismo país, ¿no? De Chile, que estaban ahí, se pagaron sus pasajes, llegaron acá y están pasando la cuarentena en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Donde militarizan las zonas periurbanas altamente peligrosas, militarizan Sencata, militarizan El Alto, militarizan la zona sur, y la zona norte se la pasa bien, gracias, ¿no? Nos tildan de ignorantes, nos tildan de poner en riesgo la salud, que nosotros y nosotras somos las irresponsables, condenando la pobreza, se podría decir, ¿no? Y porque nosotros y nosotras tenemos que salir, pues, a trabajar, porque si no trabajamos, no generamos plata, no comemos, ¿no? Hay familias que no comen. Y en la zona norte existen los mismos problemas, la gente, o sea, en las zonas, se podría decir, las zonas residenciales, existen filas en supermercados, la gente sale con sus autos y ahí nadie dice nada, ¿no? Ese es el panorama que estamos viviendo, un sistema de salud altamente ineficaz frente a lo que venimos atravesando, el sector salud sin los implementos necesarios para poder afrontar esta crisis y así, ¿no? Es así como estamos a nuestra suerte, ¿no? Donde un gobierno prefiere antes que invertir en salud y en elementos de bioseguridad para los trabajadores en salud, prefiere militarizar las zonas, prefiere aumentar los sueldos a las fuerzas represivas del Estado. Podemos conversar también de la noticia más reciente de esta tarde, donde el ministro de Gobierno ha anunciado la detención de 67 personas por haber realizado activismo mediático o digital en redes sociales, y de los cuales 37 personas ya tienen sentencia inmediata, ¿no?, de cárcel. Y esto por supuestamente desinformar, por llamar a las revueltas en redes sociales. Y esto, pues, es una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. La gente, si no puede expresarse, si no puede dar a conocer su descontento, entonces tiene que callarse, tiene que dejar pasar todas las violaciones a los derechos humanos que se vienen viviendo en este país, en este contexto. O sea, no solamente pasa porque nos están metiendo militares armados a los barrios para que controlen los supuestos desmanes que se puedan originar, también pasa porque si te quejas, porque si denuncias lo que viene pasando, te meten a la cárcel. Entonces esto nos parece una completa aberración, ¿no? Y ante eso, lo que incluso la Organización de Derechos Humanos ha condenado este accionar, ¿no?, en el decreto que se emite desde el gobierno, en los decretos que se emiten desde el gobierno. Y igual, ¿no?, el gobierno hace oídos sordos ante estas recomendaciones. Entonces, lo único que nos queda igual es organizarnos y denunciar, porque lo único que nos queda frente a esto es la denuncia colectiva, ¿no? Porque si nos callamos, vamos a dejar que esto siga creciendo, que nos sigan metiendo balas, que nos sigan metiendo militares, en lugar de otorgarnos medidas que logren protegernos, que logren ayudarnos a sobrellevar esta crisis que vivimos, pero también la crisis fuerte que se viene en un futuro. Agradecer nuevamente a las hermanas Mayra de la organización Ilapacha en la ciudad del Alto y a Gaby de la comunidad Uyuanahuasi en Cochabamba. Gracias, hermanas, por poner la palabra, el cuerpo y la lucha constante. Gracias por su fuerza en estos tiempos tan duros, donde estar organizadas y construir comunidad es de los retos más difíciles pero más hermosos y políticos. Recuperaremos la palabra de Gaby más adelante, pues nos contará sobre el tejido de cuidados, Abrazo del campo a la ciudad y sus estrategias comunitarias. Ahora pasamos con Julia y con Didi, que nos explicarán la situación de los compañeros migrantes bolivianos en la frontera de Chile y la campaña internacional en solidaridad a su situación que hemos lanzado por las redes. Aprovechamos este medio para hacer una denuncia sobre la situación de crisis humanitaria que están viviendo muchos de nuestros hermanos y hermanas bolivianas que están varadas en Antofagasta, en Iquique, en las fronteras de Chile, que están pidiendo que se les escuche. Por eso hemos lanzado una campaña internacional para demostrar nuestra solidaridad, para que este gobierno de Bolivia escuche. Sabemos que sus políticas migratorias actuales frente a la crisis que está viviendo todo el mundo es cerrar las fronteras. A los migrantes, a las migrantes nos han expulsado de los países de origen. un sistema que es patriarcal, que es capitalista, que es colonial, que es racista. Y ahora que queremos o quieren estos hermanos y hermanas retornar al país de origen porque lamentablemente han sido despedidos de los trabajos precarios, temporales, como su única salida, se les cierra la frontera. Y denunciamos a este gobierno boliviano por racista, por clasista, porque a algunos sí les ha dejado entrar. Han permitido entrar un avión que llega de Estados Unidos, otro avión que llega desde Chile, pero a nuestros hermanos y hermanas que tienen más problemas económicos, más necesidades, a ellos y a ellas no les dejan pasar. Las políticas de este gobierno hacia los migrantes bolivianos que han querido retornar al país ha sido, aparte de cerrar las fronteras, la militarización, la represión, la persecución y también las calumnias, infamias a todas las personas que denuncian esta crisis humanitaria, a los hermanos y hermanas que hace muchos días, algunos más de 20 días, en lugares realmente terribles. Bueno, invitamos para que escuchen de la voz de nuestra hermana Didi, la campaña que hemos lanzado por redes desde el feminismo comunitario antirracista, anticolonial. Únete a la campaña en solidaridad con las familias varadas en Iquique, Antofagasta, en las fronteras de Chile. Hay guaguas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que están viviendo una tragedia humanitaria debido a la irresponsabilidad del gobierno boliviano. Frente al fallo del Tribunal de Justicia a favor de trasladar a las familias a Bolivia, tenemos que hacer presión internacional para que el gobierno de Bolivia cumpla. Para apoyar la campaña internacional, hazte una foto con un cartel y escogiendo una de las siguientes frases. Abran las fronteras para familias bolivianas. Solidaridad con nuestros hermanos bolivianos. Envía tus fotos o vídeos a los números 655-99-1547 o 616-62-6964 o a nuestra página de Facebook Feminismo Comunitario Antirracista Anticolonial, donde publicaremos todas las fotos que lleguen. Por favor, sigamos haciendo presión para que se rompan esas fronteras coloniales y nuestras hermanas estén de nuevo con sus familias. Es muy importante hacer presión internacional en estos momentos y les invitamos a sumarse a esta campaña. En solidaridad por nuestros hermanos migrantes varados en la frontera de Chile y Bolivia. Vamos ahora, ya en la última parte del programa, a hablar de los tejidos comunitarios de solidaridad y apoyo. Concretamente, el tejido de cuidados surgido a partir del tejido de cultura viva comunitaria. Aunque en todas partes del país el apoyo comunitario, el apoyo mutuo entre organizaciones, barrios, poblaciones y juntas vecinales han vivido su mayor expresión. Nosotros y nosotras, como diversas organizaciones, nos hemos organizado para podernos acuerpar, para podernos acompañar, para podernos ayudar en estos momentos de crisis, ¿no? En el caso del tejido de cultura viva comunitaria ha surgido la red de cuidados comunitarios, y ahí estamos tratando de compartir recetas de cuidado, de recetas de cocina, recetas de medicina tradicional, recetas que nos permitan subirnos las defensas del cuerpo para poderle hacer frente a esta crisis con los elementos, con los alimentos que tenemos en casa, campañas de apoyo a familias determinadas que la están pasando muy mal, de poderles ir a entregar medicamentos, de poderles ir a entregar comida, escribir, poner materiales en circulación para que la gente se informe en diversos idiomas. Es esto porque entendemos que de estos vamos a salir de manera comunitaria y no aislada, ¿no? Lo que estamos viviendo es duro, pero lo que se viene más adelante después de esto es mucho más duro a nivel económico, ¿no? Y si no tenemos una red que pueda ampararnos, que pueda sostenernos, que pueda servirnos a todos y todas para generar recursos, para generar propuestas, para incluso protegernos, para incluso incidir de manera fuerte y de manera territorial, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Si no potenciamos las mismas. Entonces, estamos en eso, se han creado no solamente nosotros como tejido de cultura viva comunitaria, sino también hay diversas iniciativas en diversos espacios que vienen realizando esta labor. Y esto es gracias a que Bolivia tiene pues, un alto componente de historia comunitaria, ¿no? Tenemos una fuerte memoria ancestral de comunidad, y eso sigue vigente a pesar de que se ha naturalizado, a pesar de que no logramos verlo, ¿no? Y estamos tratando de sobrellevar así la crisis, y sabemos que si nos organizamos, que si nosotros y nosotras nos hacemos cargo, somos corresponsables más que todo, entre todos y todas, desde la gestión de alimentos, desde la gestión de medicamentos, se podría decir, desde la gestión de cuidados de salud, de manera corresponsable, de manera comunitaria, vamos a poder sobrellevar esta crisis. Agradecida por este espacio y esperamos pues, poder tener otro contacto en un futuro más próximo. Despedimos a nuestra querida hermana Gaby y también esperamos volverla a escuchar pronto. Y totalmente de acuerdo con ella. Bolivia tiene una fuerte memoria ancestral de comunidad, herencia de las prácticas, de las políticas y las cosmovisiones de nuestros pueblos, así como una fuerte cultura de tejer organizaciones y pluralidad. En estos tiempos de fuerte despolitización, individualismo neoliberal, profundas violencias sistémicas y sobre todo mucha incertidumbre, seguir construyendo comunidad y abrazar nuestras raíces y nuestra memoria larga es uno de los caminos políticos que abrazamos para seguir luchando contra este sistema colonial, patriarcal, capitalista y racista. Y contarles para acabar que seguimos con la caja de resistencia del tejido comunitario desde los márgenes. En estos tiempos de crisis global, abrazamos con más fuerza los procesos de solidaridad, de intercambio, de ayuda mutua y lucha que se plantean para la vida digna. Con el dinero que hasta ahora se ha recaudado, estamos apoyando a varias organizaciones de mujeres, a familias migrantes y también estamos enviando apoyo económico a organizaciones de Ecuador, Bolivia y Argentina, con las que estamos articuladas y que están haciendo un trabajo comunitario y político en los barrios y ciudades más vulnerables frente a la crisis actual y para seguir luchando contra todas las violencias que nuestros pueblos siguen enfrentando. Continuaremos con la caja de resistencia para apoyar a más hermanas migrantes y poder enviar a más organizaciones de nuestros territorios de origen. Las organizaciones que hemos activado la caja de resistencia somos Crearte Educación Comunitaria, Feminismo Comunitario Antirracista Anticolonial, Marea Verde Valencia, Donas y Pro, Nómadas, Oficina de Inmigración y Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual, Red de Hondureñas Migradas. Que la solidaridad comunitaria rompa las fronteras coloniales. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Caja de resistencia del tejido comunitario desde los márgenes. Abrazamos la organización y la lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones feministas, migrantes, racializadas y aliadas. Juntas hemos decidido hacer frente a la emergencia desarrollada en torno al coronavirus y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades migrantes y especialmente para nuestros territorios de origen. La mayoría de las y los migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por el sistema patriarcal, capitalista y por políticas imperialistas, colonialistas y el extractivismo permanente de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen y violentan a nuestros pueblos. Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería y a la precariedad y explotación laboral. Y muchas compañeras no tienen el privilegio de poder quedarse en la casa tranquilamente. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna. Una de las estrategias para enfrentar este duro contexto es activar una caja de resistencia. Con lo recaudado podemos apoyar a nuestras comunidades migrantes y acompañar a distintas organizaciones de nuestros países de origen, con las que caminamos y estamos articuladas para hacer frente a esta crisis. Para colaborar, la cuenta está a nombre de Nómadas Oficina de Migración y Atención a la Diversidad. El número que necesitan es ES 58149100012 43 000 110847. Es muy importante poner en concepto donación tejido comunitario. Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna. A tierna voz de la pequeña Ima Sumac, nos despedimos agradeciendo nuevamente a todas las hermanas que hemos participado en este programa. Un saludo para ellas y también para todas nuestras hermanas que nos están escuchando. Y cerramos el programa con nuestra querida Julia. Sigamos rompiendo el aislamiento para seguir reflexionando y construyendo juntas. Despedimos a nuestra querida hermana Gaby y también esperamos volverla a escuchar. Saludamos a nuestras hermanas del feminismo comunitario antirracista, anticolonial, que nos están escuchando ahora. También enviamos saludos y abrazos a nuestras hermanas con las que caminamos, con las que articulamos desde varias comunidades, organizaciones, pueblos. Vamos a seguir abrazándonos en esa comunidad como posición política, articulando nuestras organizaciones con otras organizaciones. Y sabemos que frente a todas estas violencias que estamos enfrentando ahora y siempre, nos tenemos, que no estamos solas, que nos vamos a seguir acompañando, acuerpando, vamos a seguir tejiendo la solidaridad, vamos a seguir autoorganizadas y también vamos a seguir abrazando la memoria ancestral. Sabemos que tenemos medicina tradicional que estamos compartiendo con las guaguitas de estos territorios, con las guaguitas de nuestros territorios de origen, y vamos a resistir, vamos a luchar, vamos a proponer, porque tenemos una experiencia larga, tenemos el legado de lucha de nuestros pueblos con más de 500 años, así que vamos a abrazar esa esperanza, alimentar los fueguitos, alimentar las luchas. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando

y me sobra tiempo. Tiempo que necesitaba yo y todo el que nos rodea. Gente, personas, naturaleza, aire, cielo, suelo, todo necesitaba un respiro. En este respiro me estoy planteando preguntas que angustian, agobian y me hacen responsable de qué modelo de vida quiero llevar. Me refiero con eso a que a partir de ahora quiero, deseo y conseguiré, o eso espero, tiempo para vivir, vivir disfrutando, despacio y sin tanta presión. Hay gente que dice que es un domingo eterno. Dentro de todo lo malo que conlleva esta situación, voy a concluir intentando ser positiva. ¿Sabéis que los niños están disfrutando de sus padres más que nunca? ¿Sabéis que el cielo está más azul? ¿Y que la naturaleza campa a sus anchas? También sabéis que después de la tormenta llega la calma. Solo deseo que después de esa tormenta hayamos aprendido muchas cosas. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Soy Abubakar Landry Barrow, de Costa de Marfil. Voy a hacer un audio para presentar un poco mi situación que ahora estoy pasando. Hace un poco tiempo que llegué en España, casi 11 meses. Y en Barcelona, 9 meses que vivo, y a partir de Barcelona que empecé a estudiar español y catalán. Y antes había pedido un asilo, que el mes pasado mi asilo fue denegado. Y entonces la tarjeta que tenía antes, me retiró la policía, y me quedé sin documentación. Sabiendo que la ONG donde estaba ahora no puede me dar dinero para pagar mi habitación y mis comidas también. Hay alguien de buen corazón que me pueda ayudar para un alojamiento, porque ahora donde vivo tengo hasta el 30 de este mes para salir de esta habitación. Y la verdad, cuando saldré de aquí, no sé dónde voy a encontrar otro alojamiento para dormir. Si hay alguien o una asociación que me pueda ayudar, creo que será mejor. Voilà. Donc, je termine pour cela, pour dire que je ne fais pas cet audio pour montrer aux yeux du monde que je suis dans une situation critique, délicate. Mais comme vu quelques problèmes que je vis actuellement, et puis voilà, les problèmes de documents, je n'ai aucun document sur moi actuellement. Voilà, donc il fait ça, si quelqu'un peut m'aider à faire ça, cela m'aidera au moins dans mon futur. Et puis pour terminer, voilà, comme je dirais, il y a un artiste de Chinois en Côte d'Ivoire, voilà, Père à son âme, voilà, qui s'appelait DJ Arafat, voilà, il avait fait une chanson, le titre c'était « L'enfant béni ». Voilà, je crois que moi, mon cas sera l'enfant béni, puisque actuellement, je suis en train de traverser un moment difficile. Mais je crois que ce moment difficile, ça sera un moment éphémère. C'est un moment éphémère. Voilà, le temps arrivera et que ce moment prendra fin et que maintenant le bonheur reviendra. Voilà, tout un chacun a son histoire, tout un chacun a son histoire. Hola, buenas noches. Aquí son las 10:42 de la noche. Estoy hablando desde Cuba. Estamos aquí ya. Se han tomado muchas medidas, muchas más drásticas que cuando recién había llegado yo acá. Están limitados totalmente o parados el transporte público y los transportes privados también de taxis. Están fumigando las calles, o sea que se están haciendo muchas más labores se cerraron los supermercados grandes, que era un problema, era un conflicto, porque como no son diferentes a los super de allá, que siempre hay alimentación, no, solamente cuando vienen los insumos se formaban largas colas y la gente no respetaba las distancias entre personas, pero bueno, ya al limitar todos los super, los mercados grandes y ponerlos en espacios pequeños, es mucho más factibles. Ahora mismo también una cosa que se está haciendo bien y una labor interesante es que a los ancianos no se les permite salir a la calle y se han creado como una especie de brigada en el interior del país en la cual le llevan los insumos necesarios, los que obtienen en ese momento, se lo llevan directamente a la casa. También, bueno, he visto en las noticias que venía un cargamento de productos médicos y, bueno, una empresa americana compró todo y no permitió que Cuba, que llegara ese cargamento. Por todo lo demás, bueno, estamos bastante bien. Hay 700 casos de coronavirus. Se estaban haciendo pruebas incluso a personas que sospechoso o que han tenido contacto con sospechoso, y yo creo que está bastante controlado y esperamos que todo salga bien. Por lo demás, la ciudad bonita, ha subido mucho la temperatura y bueno, se están dando también una cosa interesante, que se le están dando las clases a los niños por la televisión y eso ayuda también a que no pierdan ciertas y determinadas clases. Un abrazo desde Cuba, aquí, para ustedes, para la radio. Kaixo. La población estamos padeciendo muchos recortes en todos los ámbitos y no es nada con lo que nos va a venir. Cada vez hay más presencia militar en nuestras calles y plazas, a las que se unen las demás policías, como Guardia Civil, Policías Nacional, Autonómicas, Locales, etc. Los vemos paseando, pidiendo permisos de circulación, desfilando por nuestras calles al son del himno nacional. Quieren que nos acostumbremos a verlos. ¿Por qué esta presencia? ¿Qué tienen en mente? Porque los cuerpos represivos, el ejército, nada tiene que ver con la salud pública. Para lo que sí están preparados es para reprimir y acallar a la ciudadanía. Para eso sí que están preparados. Por eso hay que organizarse y salir a la calle, a protestar por la mala gestión del gobierno, un gobierno llamado progresista. Del PSOE ya sabemos de su gestión y sus anteriores reformas laborales y a lo que hemos tenido que padecer. Y de Podemos, mejor ni hablar. ¿A dónde se han ido? Nos quieren sumisas, acobardadas. Por eso es necesario que nos organicemos para hacer frente a los recortes y afrentas que nos quieren imponer. Ahora el gobierno quiere una nueva reedición de los pactos de la Moncloa, pero si fue un pilar fundamental para implantar el régimen del 78... junto con el capital, crearon una paz sin justicia ni memoria y abrieron la puerta al neoliberalismo más feroz. Tomemos conciencia y organicémonos y luchemos todas juntas por una sociedad en igualdad. Fuera las fuerzas de ocupación. Como decimos en Euskal Herria, alde mendik utxipakean. Eskerrik asko. Este audio para comentar una de estas grandes medidas que está tomando el Estado en este estado de alarma, que es la suspensión de las comunicaciones por locutorio en las prisiones, es decir, que las personas presas no pueden recibir las visitas de sus familiares y colegas para hablar con ellas y verles. han suspendido estas visitas por locutorio, que en lo que consisten es que tú vas a visitar a la persona que quieres y entras en un locutorio pequeñito, ella está delante en otro locutorio y os separa un cristal. Este cristal te separa, te impide poder tocarte, poder oírte bien a veces con la persona a la que quieres, a la que vas a ver. Este cristal, que es una gran mierda, sería una perfecta medida para impedir el contagio del coronavirus. La pregunta es, señor presidente o señor ministro de Justicia o el de Interior, ese gran grande Marlaska, ¿por qué habéis cortado las comunicaciones por locutorio? O sea, increíble. Y nos podrán decir, pues hemos cortado las comunicaciones porque hay mogollón de gente que se junta. Digo, bueno, se podrán hacer colas. Mientras esperas, haces cola, estás con otros familiares, pero se pueden hacer colas como se hacen en los supermercados. O pueden decir, no, es que hay locutorios en que vas, te comunicas por un telefonillo para oírte mejor. Y este telefonillo se puede limpiar con el producto este que ahora está tan de moda, el de la solución hidroalcohólica esta. No es más contagioso que ir al supermercado y dar dinero y que te devuelvan el cambio. No es más contagioso que la gente que ha tenido que empezar a trabajar, aunque no sean curros imprescindibles. Y bueno, esta situación nos enseñó, pues como siempre, cómo el Estado a la mínima aprovecha para castigar a la gente presa, que ya suficientemente castigada está, ¿no? Y dicen que están tomando medidas, que han llevado teléfonos móviles a las cárceles para que la gente se pueda comunicar. Mentira. Hay alrededor de 50.000 personas presas en el Estado español y han llevado 205 teléfonos. Hablan de las videollamadas, que las está pudiendo hacer muy poca gente y que las presas y presos que están haciendo videollamadas se quejan de que las hacen con un funcionario. Es decir, que no tienen la intimidad que en teoría se tiene en los locutorios. Y también dicen que han aumentado el número de minutos para llamar, cosa que es verdad, pero también es verdad que los presos se quejan de que las cabinas suelen estar, que hay pocas y que suelen estar algunas rotas. Es decir, que hay poca cabina para mucha gente. Y dentro de todo esto hay que tener en cuenta que dentro de la cárcel la situación emocional ya es suficiente, ¿no? La salud mental ya es suficientemente complicada por lo dura que es el castigo que impone el Estado, como para que ahora te aíslen de tu entorno todavía más de lo que ya estás aislada cuando estás dentro, ¿no? Y bueno, nada, hacía este audio para comentar esta situación y para compartir. ¡Abajo los muros!